bienvenidos a la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día. Nos alegra que nos sintonicen donde sea que se encuentren, ya sea en vivo por internet esta mañana en saccentral.org, escuchando por la radio o por las distintas estaciones televisivas. Estamos contentos de que nos acompañan y que son parte de nuestra escuela sabática aquí en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento. Tenemos una familia extendida que nos acompañan cada semana por todo el mundo. Es muy emocionante recibir los pedidos para himnos que envían fielmente cada semana en nuestra página web, y hoy estaremos cantando algunos de ellos. Son muy buenos. Así que saquen sus himnarios y canten fuertemente si creen en las palabras de este himno, y sé que es así. Jesus is coming again. 213 en sus himnarios. Lo pide Fernando en Brasil, George y Sean en California, Carmi en Camerún, Jerry, Linda, Daniel, Benjamín e Isaías en Canadá, Hannah en la República Dominicana, Halima y Verudu en Florida, Barry en Georgia, Anastasia en Alemania, Bob, Paula, Ed y Patricia en Idaho, Dave en Indiana, Tan y Connie en Jamaica, Magali y Micah en Mauritius, Marilyn en Nueva York, Joe en Rhode Island, Michael en Tanzania, Justin en Zambia y Pius en Zimbabue. Himno 213, cantaremos las cuatro estrofas. Jesus is coming again. Amén. Estoy muy contenta porque ese himno es verdad. Y sabemos que Cristo pronto regresará, lo dice la Biblia. Y es muy obvio, y lo sabemos porque las señales se están cumpliendo. Si usted tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, vaya a nuestra página web saccentral.org, presione el eslabón de contactos y puede pedir cualquier himno en el himnario y unirse a nosotros. Y si no tiene un himnario, comuníquese con nosotros y le diremos dónde puede conseguir uno. El próximo himno, 246, Worthy, Worthy is the Lamb. El 246, como dije, lo pide Heather en Antigua y Barbuda, Sarah, Anna y Poroku en Australia, Irving en Barbados, Tony en Canadá, Roxnell en las Islas Caimanes, Margaret en Florida, Carol en Francia, Howard y Diane en Mississippi, Malfred en las Filipinas, Megahin en las Islas de San Kitts, Subin en Sur Corea, Anna en Texas, Petal y Helen en Trinidad y Tobago, y Millie Moe en Zambia. Cantaremos las tres estrofas. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy. Padre celestial, verdaderamente eres digno, digno de recibir nuestra alabanza esta mañana. Te pido que purifiques nuestros corazones para que la alabanza que te demos sea aceptable a tus oídos. Te damos las gracias por amarnos y bendecirnos como haces semanalmente con este día santo en el cual podemos pasar tiempo contigo. Gracias, Padre, por considerar el descanso que necesitamos semanalmente. Quédate con nosotros mientras abrimos tu palabra y estudiamos juntos. Bendice a Pastor Doug mientras nos trae el estudio. En Jesús. Amén. En estos momentos el estudio será presentado por Pastor Doug Batchelor. Él es pastor en propiedad de la Iglesia Central Adventista del Séptimo Día. Muchas gracias a Debbie, Jessica, Hula, a los músicos. Y gracias a ustedes, amigos, por haber llegado hoy aquí para estudiar. Aquellos que son miembros, gracias por estar con nosotros. Y a las visitas también, estamos muy contentos de tenerlos junto a nosotros para estudiar. Y también queremos darle la bienvenida a aquellos que son parte de esta clase extendida en esta mañana, de aquí de la Iglesia Central, que están estudiando a través del Internet, o los que están observando a través de uno de los programas televisivos. Gracias por estar con nosotros hoy. En un momento vamos a entrar a nuestra lección, pero queremos compartir con ustedes la oferta gratuita que tenemos para el día de hoy. La misma se titula El Israel Espiritual y es la oferta número 784 y puede ser suya al llamar al 1-888-788-3935. Nuevamente el número es 1-888-788-3935 y es la oferta titulada El Israel Espiritual, la oferta número 784. Está disponible únicamente en los Estados Unidos y sus territorios. Por favor, llámenos y se lo enviaremos completamente gratis para poder ayudarle en el estudio de esta semana. Y estoy pensando en otra cosa. Deja ver si se me olvida. A ver, creo que... Ah, sí. Para los amigos que están observando en vivo a través del Internet, de aquí a que pase este programa a la televisión ya va a pasar el tiempo, pero para los que están observando en vivo, la semana que viene estaré yo en la Universidad de Southern, en Tennessee. Vamos a tener una programación especial hablando acerca de la cercanía de Dios y de su segunda venida. Y para los amigos que están observando en Europa, yo estaré en Alemania en marzo y hacia abril por igual. Estaré unas 3 semanas entre Alemania, Suiza, Frankfurt, Bogenhofen y otros sitios más. Se me olvida todos los lugares. Pero la información estará también en nuestra página cibernética. Estamos esperando ansiosamente poder visitar con nuestros amigos de Alemania. Y de hecho, saben, muchos de ellos hablan más inglés de lo que nosotros hablamos alemán. Y ellos se burlan de los americanos porque solo en América es que se hablan quizás 1 o 2 idiomas. Pero en Europa hablan 3, 4 y 5 diferentes idiomas. Bueno, habiendo dicho todo eso, vamos a entrar a nuestra lección en esta mañana. En el cuaderno titulado Vislumbres de nuestro Dios, estamos en la lección número 9. Y hoy se titula la lección La Biblia y la Historia. Nos cuenta acerca de la Biblia a través de la historia. Y el versículo de memoria, entre muchos de lo que vamos a considerar en el día de hoy, y estoy seguro que no vamos a poder alcanzarlos todos, y se los digo para que, bueno, no se sientan mal si no cubrimos todo lo que está allí, ¿no? Pero el versículo de memoria como tal se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, 8. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Por favor, le pido que se unan a mí al decirlo en voz alta. ¿Listos? Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y el Omega. Y nosotros ahora vamos a entrar en varios versículos y vamos a invitarle que por favor se unan a nosotros a través del estudio de hoy. Yo he repartido algunos versículos y algunos quizás ya lo tienen en un papelito, ¿no? Y están por supuesto en la Biblia y a veces yo doy los papeles porque se lo hace mucho más fácil quizás recibirlo de la misma traducción. ¿Alguien tiene Isaías 46:9? Por favor, levante la mano. Muy bien, la señora Remjifo aquí. Y mientras están preparándose para eso, estamos hablando acerca de la Biblia a través de la historia. Ahora, cuando usted mira a un reloj y ve las manecillas dando vuelta en el reloj, puede llevarlo a pensar que la historia es circular. Y aunque es cierto que la historia sí se repite a veces, la historia no es circular, sino lineal. La historia es para siempre futuro, para siempre pasado, y corre sobre una línea. De hecho, Amazing Facts, estamos muy emocionados porque estamos desarrollando algo que hace años deseábamos hacer. Es una línea de tiempo de las profecías bíblicas. Y será sobre el internet. Cualquiera puede subir allí a la página cibernética y poder poner el nombre de cualquier personaje bíblico, y le identificará entonces el tiempo en que vivió en esa línea de tiempo, su vida, cómo su vida también era unida a otras vidas. Y ustedes, por ejemplo, se van a sorprender que la vida de Shem también fue concurrente con la vida de Abraham. Y usted podrá ver cómo las vidas de estos personajes también se encontraban, y verán entonces también las profecías de manera lineal y cómo las diferentes profecías también se integraban una con otras, ¿no? Va a ser realmente algo emocionante. Estoy tan emocionado. Por favor, oren por nosotros, a nosotros desarrollar esto, porque será una tremenda herramienta bíblica para poder entender las profecías y lo que es el tiempo lineal de la Biblia. Bueno, y algo que aprendimos es que la historia no es circular. Quizás la Tierra rodea o circula lo que es el Sol, pero el tiempo no es circular, sino lineal. Dice que Jesús es el Alfa y el Omega. El Alfa era la primera letra del alfabeto griego, y Omega es la última. Nosotros lo identificamos como A y Z, pero dice claramente allí que Jesús es el Alfa y el Omega, entendiendo que también Jesús es la personificación de todas lo que es el vocabulario de Dios como tal. Bueno, y vamos a hablar más acerca de Dios en la historia. Y por favor, Elizabeth, léanos Isaías 46, versos 9 y 10. Y dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que... Anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Este es un versículo poderoso. En dos ocasiones el Señor declara: yo no soy como otros dioses. Yo soy Dios. Yo soy el Señor. Y nos dice, y con la evidencia mayor, de que Él puede decir todo lo que ha sido y lo que será. Dios vive en la eternidad. ¿Puede ver Dios el pasado tan perfectamente como ve el presente? ¿Puede Dios ver el futuro perfectamente? Él conoce todo. Ahora, cuando nosotros pensamos en una persona omnisciente, siempre pensamos en el contexto de, bueno, ¿sabe lo que está ocurriendo ahora mismo? Bueno, sí, Dios está al tanto de todo lo que ocurre en todas partes del planeta, ¿no? Pero no tan solo está al tanto de lo que está ocurriendo ahora, Él también está al tanto de lo que va a ocurrir unos 1,000 años o 1,000,000 de años, y dónde estarán diferentes cosas de aquí a allá, ¿no? Cada fruta, cada hoja, Dios conoce todo. Él puede tomar un profeta y transportarlo 1,000,000 de años en el futuro para enseñarles lo que ha de ser. O puede también llevar a un profeta y mostrarle la guerra cuando comenzó entre el bien y el mal. Por lo tanto, el Señor conoce todo y es capaz de demostrarle todo esto a cualquiera que Él escoja. Ahora, ¿por qué se hizo importante para nosotros? Bueno, desde el comienzo les diré cuál es el punto más importante, y espero no perder su atención después de eso, pero no quiero que pierdan esto. ¿Se han sentido alguna vez un poco ansioso de lo que ha de ocurrir en el futuro? Si es que Dios tiene un plan para su vida, ¿por qué esto ocurre, por ejemplo? ¿Se dañó el plan de Dios? El Señor conoce todo y quiere decir que podemos confiar nuestro futuro a Él. El hecho de que Dios en la Biblia es capaz de predecir con una certeza perfecta la historia de este planeta, nos dice que Él aún está al timón y que nada lo toma por sorpresa o lo toma desapercibido. Él conoce todas las cosas. Por lo tanto, cuando mencionamos la palabra historia, historia en realidad es su historia. La historia es su historia. Cuando estudiamos la historia en la escuela, a ver cuántos estudiaron la historia en la escuela. ¿A cuántos le agradó? A ver, ¿saben? Cuando presentan todas las épocas y las fechas de las diferentes civilizaciones, yo como que me aburro, ¿no? Siempre se menciona la historia a través de las diferentes épocas de la civilización. Pero lo que me llamó más la atención en la historia fueron las historias, algunas de las historias increíbles. Y la Biblia en sí es un libro de historias. Habla acerca de las diferentes civilizaciones, por supuesto, y hay muchas profecías en cuanto a eso. Pero en realidad es una historia. Y bueno, al pensar cuán increíble la profecía es que Dios puede predecir todas estas cosas con tanta certeza, ¿no? Y yo lo he dicho antes, pero en este salón actualmente, Dios... bueno, piensa un momentito, aquí tenemos, bueno, quizás unos 250 personas aquí, más o menos una proximidad, una aproximación, y todos esos cuerpos están compuestos de billones y mil millones de átomos y moléculas y todos estos neutrones y electrones que están trabajando, ¿no? Y toda esta materia microscópica, ¿no? Y uno entra en lo que es la teoría... y son cosas que no podemos entender, por supuesto, pero cada uno de esos elementos se encuentran donde deben estar según el diseño de Dios, y Él sabe dónde está cada uno de ellos. Si fuésemos a alterar uno de esos, si fuésemos a dañar la órbita de lo que es, son esos pequeños neutrones en el átomo, alteraríamos la historia, porque todo interacciona. Todas nuestras vidas interactúan con otras vidas. O sea, se me olvidan lo que le dicen a este asunto. Alguien dijo que todo el mundo en el mundo están conectados por quizás 5 o 6 niveles de relaciones. Si uno atraviesa unos 5 o 6 niveles de las personas, uno puede identificar la raíz de todos en el planeta, ¿no? Tú conoces a alguien que conoce a otra persona y a otra persona y a otra persona, y uno comienza a seguir ese pensamiento y vamos a saber que ellos están conectados de alguna manera a otra persona, bueno, a todas las personas en el planeta, ¿no? A través de 5 o 6 diferentes niveles. Todos estamos relacionados en una manera u otra. Las personas dicen, bueno, no importa si yo sirvo a Dios o no, eso solo me compete a mí. No, eso le afecta también a todo el mundo porque le afecta a ellos. Todo lo que tú haces le ha de afectar al mundo de una manera u otra. Y todos tenemos una parte, un rol que cumplir en la historia. Y uno piensa, bueno, yo no soy un político, un presidente, yo no soy un predicador. ¿Qué impacto puedo tener yo sobre la historia? Todo el mundo tiene un impacto sobre la historia. Y todos han de hacer una diferencia para la eternidad, sea para bien o sea para mal. Cuando lleguemos al reino, o el lago de fuego, encontraremos que habrán personas allí por causa de ti, sea en un sitio o en otro. Cada decisión que tú tomas, aún los pensamientos que tú escoges pensar, ¿cómo es que eso afecta a la historia? Porque afecta quién tú eres. Y quién tú eres afecta a los que están a su alrededor. Y todo lo que aún tú piensas afecta a la historia. ¿Entienden? O sea, lo digo otra vez. Lo que tú piensas afecta a tu comportamiento. ¿Están de acuerdo? Porque aún sea el pecado o los actos justos comienzan en el pensamiento. Y lo que tú piensas ha de afectar lo que tú harás. Lo que tú hagas afectará a los que están a tu alrededor. Y todos estamos interaccionando de una manera y de otra, ¿no? Yo no sé cómo más describirlo, ¿no? Pero todos estamos interconectados, ¿no? Y tenemos una reacción cuando todos los demás también reaccionan, ¿no? Y ha de afectar así de esa manera la historia. ¿Han pensado en eso? ¿Han pensado lo que acaban de pensar? Bueno, tienen que pensar más sobre lo que están pensando. Porque tal como piensa un hombre, así es él, dice la Biblia. Bueno, el hecho de que Dios conoce toda la historia y dice, yo estoy declarando las cosas aún del pasado antes de que ocurran, y lo que yo digo ha de mantenerse en pie, ¿no? Solo Dios puede hacer eso, ¿no? Estuvimos dando una clase en AFCO de evangelismo y yo le dije, cuando uno trabaja con lo que es la promoción de una campaña, ¿sabe cuál es la palabra más importante que uno puede poner en una pancarta para poder invitar a las personas a venir? Bueno, lo más efectivo es una invitación personal, pero aquí en Norteamérica la palabra más importante para poner en una pancarta es la palabra profecía. ¿Saben por qué ese término es el más efectivo para tener a las personas a estudiar la Biblia? Porque las personas quieren saber si alguien tiene control, si hay alguien allá que sabe lo que ha de ocurrir. O sea, hay un Dios sobre el trono que está al timón. O esto solo corre así por las fuerzas de la naturaleza y el destino y lo que está ocurriendo con los planetas. ¿Saben por qué las personas entraron a la astrología? Porque enseñaban que las posiciones de las estrellas de alguna manera afectaban a las personas y sus vidas. Y las personas querían saber realmente si eso podía afectar sus vidas, ¿no? O sea, Dios sí conoce todas esas cosas. Y estaremos hablando un poco más acerca de las vislumbres de Dios y la Biblia y la historia. Bueno, la primera profecía que toma todo en cuenta en la historia. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Génesis el capítulo 3 y vamos a comenzar quizás con el versículo 13 o el 14. Génesis capítulo 3, sí, vamos a comenzar con el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Por supuesto, esto es después de haber comido del árbol prohibido. ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Muy bien, aquí al comienzo tenemos dos personajes principales. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Dos. ¿Cuántas personas sobre el mundo están hablando? Tres. Adán, Eva y la serpiente. ¿Cierto? Ahora, es interesante, ¿no? No hay más animales que hablan, con excepción del asno de Balaam, ¿no? Y Jehová dijo a la serpiente. Aquí está la primera profecía en la Biblia. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Ahora, ¿el Señor se estaba desquitando con las serpientes? ¿O representaba esa serpiente algo? ¿Quién es la serpiente? Bueno, Apocalipsis capítulo 12 dice que esa serpiente antigua es Satanás, diablo, el engañador, el dragón, todo. En un solo versículo lo dice claro. Dice claramente que ha de caminar sobre su pecho, ¿no? Y esa es la parte más baja, ¿no? Satanás quería hacerse como Dios y él ha de ser lo más bajo, ¿no? Como el polvo. Sí, el diablo se enmascaró como una serpiente. Y dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, animosidad, batalla entre ti, la mujer, dice. Y entre tu simiente, los descendientes o los hijos del diablo y la simiente suya, que no es tan solo la descendiente de la mujer como la iglesia, sino también Cristo Jesús como la simiente como tal. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Está hablando acerca de este hijo varón que habría de venir. Y habría una batalla entre los hijos de la serpiente, llamados las hijas de Babilonia, o sea, los hijos del diablo, como dijo Jesús, y la simiente de la mujer. La historia bíblica, y estoy como que resumiendo aquí lo que en sí es la Biblia, la gran controversia, la historia de la Biblia es sobre esta batalla entre los hijos del diablo y la simiente de la mujer. Tenemos a Caín y sus descendientes en lucha en contra de Seth y sus descendientes. Y cuando comenzaron a casarse unos con otros, todo fue destruido con excepción de este remanente. Y luego encontramos este remanente que fue salvo y Dios está tratando de preservar un pueblo santo para llegar al linaje de su hijo y finalmente hasta el fin del tiempo. Bueno, no se ha terminado aún, dice. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, o sea, Jesús, en la cabeza, esta simiente que es Jesús. O sea, la cabeza como tal es una herida mortal. Y tú le herirás en el calcañar, es en el pie. O sea, señalando que el progreso de la iglesia sería atrasado por causa del diablo. Finalmente Dios ha de vencer. Pero la labor de la iglesia ha sido afectada a través de la historia por causa de la resistencia del diablo. ¿No hay una lucha que se lleva a cabo actualmente? O sea, cuando miramos a través de la historia, todo lo que leemos es la voluntad de Dios. Todo lo que leemos en la Biblia es la verdad de Dios, pero no todo lo que se lee en la Biblia es la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios que Abraham tuviese más de una esposa. Dios cambió todo para bien, por supuesto, pero no fue su voluntad. Muchas cosas registradas en la Biblia no son la voluntad de Dios. ¿Fue la voluntad de Dios que Adán y Eva comieran del fruto prohibido? Sí, es la palabra de Dios, pero la Biblia no nos está diciendo que todo lo que ocurrió fue su voluntad. Sí nos identifica una batalla y a través de la historia vemos que una serpiente está tratando de detener lo que es la serpiente prometida. Pero finalmente Jesús aplasta la cabeza de la serpiente y es destruido. Tengan mucho cuidado con tratar de pisar a una cascabel porque son muy rápidos. Es posible que le pique o le muerde el calcañar. Bueno, encontramos. Y también, bueno, sigue diciendo el versículo 16, y le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, también puede estar refiriéndose a lo que es el malestar, ¿no?, durante las mañanas. Bueno, con dolor darás a luz los hijos. Me detengo aquí. ¿A quién representa la iglesia? Si la simiente de la mujer es Cristo y el dragón y la serpiente es el diablo, ¿quién es esta mujer? La iglesia. Dice, con dolor parirás, ¿no? O sea, la iglesia ha traído nuevos hijos con dolor. ¿Cuándo creció la iglesia más rápidamente que en el Antiguo Testamento? Cuando fueron perseguidos más en Egipto, ¿no es cierto? ¿Cuándo estuvo la iglesia más pura en el Nuevo Testamento? Cuando era una religión prohibida, ¿no? Con dolor darás a luz tus hijos, ¿no? Se encuentra que la iglesia crece más y es más pura cuando hay persecución, ¿no es cierto? Es interesante, ¿no? Y tu deseo será para tu marido. ¿Quién es la novia de Cristo, no? O sea, y el novio de la iglesia es Cristo, ¿no es cierto? Y dice, y él se enseñoreará de ti. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y luego a Adán le dijo, ¿no es Jesús el segundo Adán? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y escardos te producirá. ¿Qué hubo sobre la frente de Jesús? Espinos, ¿no? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, ¿no? Ahora vaya conmigo al último libro de la Biblia. Acabamos de hablar de la primera profecía en el primer libro. Ahora, por favor, vaya conmigo en Apocalipsis, ¿no? Estoy resumiendo lo que es la historia bíblica, por eso quiero cubrir estos, ¿no? Podemos leer aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 5. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas y estando encinta, ¿quién es ese hijo? Clamaba con dolores de parto. Con dolor darás a luz, ¿no leímos eso? En la angustia del alumbramiento, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, es la serpiente, ¿no? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿No se está contando por qué hay una batalla en este mundo? Una guerra entre Cristo y la serpiente. Y una tercera parte de los ángeles fueron echados, ¿no? Las estrellas que fueron echados con Satanás. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿El diablo no quiso destruir a Cristo antes de nacer? ¿No causó el dragón que todos los hijos varones en Egipto fuesen echados al río, tratando de destruir la simiente de la mujer? ¿Atalía mató a todos los hijos de David o lo intentó para prevenir que el hijo de David llegase, pero uno fue salvo? ¿No hubo un esfuerzo durante el tiempo de Jesús cuando él nació de matar todos los niños de Belén para que no llegase esa simiente? El diablo escuchó esta profecía en el jardín del Edén. Toda la historia bíblica está definida en el contexto de la batalla entre la mujer, el dragón y esta simiente que termina siendo el príncipe de paz, ¿no? Ahora, ¿cuántas historias no escuchamos acerca de una mujer en problemas, un dragón que echa fuego por la boca, está tratando de devorarle y viene un príncipe, ¿no? Todo esto proviene de los símbolos bíblicos en cuanto a la batalla entre el bien y el mal. Porque esa mujer, aunque está encinta, en esencia es también la novia de Cristo. La esposa de Cristo, ¿no es cierto? Leemos en Cantar de los Cantares, ¿no? Y luego dice, bueno, estoy en el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ese es Cristo Jesús, todos lo saben, ¿no? Jesús ascendió. Y la mujer huyó al desierto. ¿Por qué? Porque ahora está perseguida. Está esta batalla, esta persecución a través de toda la Biblia entre lo que es la mujer y el dragón, y la simiente de la mujer y la simiente de Cristo, ¿no? Es claro. Y tenemos también Gog y Magog. Y bueno, son las entidades de Cristo en Magog, ¿no? Son los hijos, los que vinieron de Dios como tal, que son enemigos de Cristo. Y la mujer y el remanente de la mujer, aquí en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella. O sea, yo espero que entiendan que esta profecía de la mujer y lo que es el dragón, lo vemos en Génesis y en Apocalipsis, lo vemos claramente que toda la historia se encuentra en el contexto de esta batalla que se está llevando a cabo entre Cristo y Satanás. Por eso es que el libro El Gran Conflicto de los Siglos es un tremendo libro, porque nos muestra la historia a través de los ojos de lo que está ocurriendo tras bastidores en esta batalla en contra el bien y el mal. Ahora, regresando a la lección, solo quería decir eso para poder entrar en contexto, ¿no? Bueno, les diré algo, yo no repartí este, pero por favor alguien búsqueme el libro de Job. ¿Lo tienen? Job, quiero que lees Job capítulo 2 y versículos del 1 al 3. Léeme por favor Job, busquen el micrófono por favor. Muy bien, Job capítulo 2, versículos del 1 al 3. Solo un ejemplo más de esa batalla que se está llevando a cabo. Adelante, por favor. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Muchas gracias. El libro de Job posiblemente fue el primero escrito en la Biblia, y lo que usted está leyendo ahora, cronológicamente, fue una de las primeras sagradas escrituras escritas. Job trata con un hombre que posiblemente fue contemporáneo con el padre de Abraham, Tera. Job vivió sobre 200 años, lo cual era común en aquel entonces. Y lo que tenemos aquí es que Satanás, identificado como el acusador de los hermanos, él está básicamente diciendo: los hombres han caído, ellos no pueden vivir vidas santas, y no es justo que tú requieras que ellos guarden tu ley. Y Dios dice: ¿has considerado a mi siervo Job, que sí es posible para que un hombre pueda vivir piamente? Y el diablo se enoja tanto que dice: bueno, la única razón por la cual te sirve es porque tú lo proteges y le das muchas bendiciones, y él dice que te ama pero realmente no te ama. Quítale su salud, su familia, su dinero, y él te maldecirá en la cara. Y Dios lo permite que el sufrimiento llegue para demostrar a través de la vida de Job que las personas pueden ser fieles a Dios a través de la prosperidad y la adversidad. Lo que hizo Dios a través de Job es lo que él desea hacer a través de la iglesia. Lo que vemos en Job ocurriendo, toda la historia puede definirse en la batalla entre Cristo y Satanás, y nosotros estamos sobre la tarima. Somos lo que el universo observa y tenemos la oportunidad de demostrar la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Él quiere hacer con la iglesia como hizo con Job. Quiere que traigamos gloria a su nombre en lo bueno y en lo malo, a pesar de la persecución que el diablo pueda traer. El diablo quiere tentarnos a caer para que él pueda decir que realmente no le amamos a Dios, ¿no? Y Job es otra historia que nos ayuda a ver el panorama histórico a través del contexto de la Biblia. Toda la historia puede caber dentro de esta historia. El diablo aparece en la profecía en Zacarías acusando a Josué, el sumo sacerdote. El Apocalipsis 12 identifica al diablo como el acusador de los hermanos. O sea, y está esta batalla que está lidiándose. ¿No dijo Jesús que si estamos dispuestos a confesarlo delante de los hombres, él ha de confesar nuestros nombres delante del Padre y los ángeles? ¿No confesó Dios el nombre de Job delante del diablo y sus ángeles cuando los hijos de Dios se reunieron? O sea, existe esta batalla celestial que está ocurriendo y afectando a lo que está ocurriendo aquí sobre la tierra. Por eso es que la historia se ve como es. Y uno le pregunta a los historiadores del mundo cuál es el mensaje de la historia. Estudian la historia para saber qué va a ocurrir económicamente, para también descubrir lo que va a ocurrir social y culturalmente. Y todos los historiadores pierden de vista el punto de la historia. Lo central de la historia es su historia, lo que está ocurriendo entre Dios y el enemigo de Dios, el diablo, y entre usted y yo. Estamos dándole gloria a Dios, estamos demostrando que podemos ser nuevas criaturas y vivir vidas santas. De eso se trata. Ahora vamos a ver algunas de las civilizaciones que nos demuestran, ¿no? Y esa fue mi introducción, de hecho. Esa fue la gran controversia en la historia. O sea, el pasado y el futuro. Tenemos una sección aquí sobre Babilonia siendo destruida. En Isaías 13, versículo 19, voy a leerlo rápidamente. Dios no ha sido sorprendido por estos reinos y lo que ha ocurrido. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Ahora, Isaías hace esta profecía de que Babilonia no ha de durar. Y lo hace cuando Babilonia está creciendo en poder y preparándose para tomar a Jerusalén. Y de hecho, Isaías fue el que le dijo a Ezequías que los babilonios, el cual había mostrado todas sus riquezas, había de quitarle todo, ¿no? Y a los hijos por igual. Los profetas, oh Dios, nunca fueron sorprendidos por estas cosas. Pero algunos dicen que Babilonia ha de ser reconstruida. De hecho, algunos pastores identifican eso, ¿no? Leen acerca de Babilonia en Apocalipsis 17 y también hablan acerca de la pequeña Babilonia y quieren decir que van a revivir o reconstruirla. Pero Dios dice que nunca ha de ser reconstruida. O sea, ¿no es cierto que Saddam Hussein intentó reconstruir a Babilonia? Él intentó reconstruirla con millones de dólares y fue interrumpido por la Primera Guerra del Golfo y luego también volvió a ser interrumpida en la Segunda Guerra del Golfo y él decía ser la reencarnación de Nabucodonosor y hoy día todavía se encuentra en ruinas y nunca más se convirtió en la gran ciudad que fue. Y eso fue lo que dijo Dios que había de ocurrir en su palabra. Ahora, es raro, ¿no? Porque tenemos lugares como Damasco que ha sido reconstruida varias cientos de veces y llevan allí más tiempo que la misma Babilonia. ¿Por qué es que esta gran ciudad no fue reconstruida? O sea, Roma fue destruida y reconstruida muchas veces y todavía está allí. Fue destruida. Por eso encuentro que no es correcto el hacer una predicción de que Babilonia debe ser reconstruida, porque claramente dijo que por causa de lo que le hicieron a su pueblo, no habrían de reconstruirla, será como Sodoma y Gomorra. Y así ha sido. Y es algo increíble cuando uno lo piensa, ¿no? Las profecías de Dios no deben sorprenderle a nadie. Ahora, ¿y qué tal de su pueblo? Aunque fueron llevados a Babilonia, ¿acaso no regresaron? Alguien búscame, por favor, Jeremías capítulo 23, verso 3. ¿Alguien tiene eso? A ver, Jeremías 33, verso 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus manadas, y crecerán y se multiplicarán. Ahora, ¿saben? Hay mucha especulación, ¿no?, en cuanto a cómo nosotros debemos estudiar la historia de Israel. Hay personas que enseñan que todo lo que se menciona en la Biblia referente a Israel se refiere al Israel literal. Y posiblemente han escuchado acerca de pastores que dicen que necesitamos orar por Israel. Todo lo que está en las noticias hoy día se define en el contexto de lo que está ocurriendo en Israel. Israel será el centro de las profecías de Israel, ¿no? Refiriéndose al Israel literal. Y están esperando que el templo sea reconstruido para que el anticristo venga y se siente en el templo. Han escuchado eso antes, ¿no? También están las personas que enseñan lo que es la teología del reemplazo, que dicen que después del año 34 y el apedreamiento de Esteban y la destrucción de Jerusalén en el año 70, Dios terminó con Israel y todo lo que menciona Israel en la Biblia se refiere al Israel espiritual. ¿Y cuál de ellos es? Bueno, yo creo que hay que leerlo como ambos. Creo que la Biblia no dice que tan pronto los gentiles aceptan a Cristo y se convierten en el Israel espiritual, que él olvida lo que es las promesas que le hizo a Abraham y sus hijos literales. Pablo, ¿habla acerca de los judíos literales? Miren Romanos 11:23. Nos dice que los gentiles serán injertados al buen olivo que es Israel. Pero eso no quiere decir que Dios entonces desechó a Israel de un todo. Dice, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, o sea, tomar un olivo silvestre y entrarle o injertarle una rama buen olivo, va a aceptar como quiera el injerto, ¿no? No será natural, pero sí funcionará. En contra de la naturaleza fuiste injertado, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. O sea, Pablo está diciendo, no desechen al Israel literal. Es lo que está diciendo en realidad. Les daré otro versículo. Lucas 21, versículo 20. Y hay mucha argumentación en cuanto a este, ¿no? Y voy a leer quizás hasta el versículo 24. Lucas 21, 20 dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de los ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Refiriéndose, por supuesto, a la destrucción de Jerusalén, dice el versículo 23, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Jesús predijo un juicio sobre Israel. Y caerán a filo de espada. Esto ocurrió en el año 70 de nuestra era. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Puede ser eso malentendido? Cuando se destruyó a Jerusalén, ¿fueron llevados a diferentes naciones literalmente? Sí. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta, estas son palabras de Jesús, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, ¿qué quiere decir exactamente ese tiempo? Bueno, algo difícil para sí argumentar es lo siguiente. ¿Los judíos siguen siendo un pueblo distintivo? Hoy día no se pueden hallar los egipcios antiguos en el mundo. No, las personas que viven en Egipto ahora no son aquellos que construyeron las pirámides. Estos son los descendientes de Ismael, son árabes. Los egipcios que construyeron las pirámides fueron conquistadas tantas veces, se casaron unos entre otros, perdieron su identidad como un pueblo distintivo y por siglos no se entendían los hieroglíficos que se escribieron allí. Uno no puede hallar ninguno de los babilonios antiguos tampoco. Muchas de estas grandes civilizaciones tan pronto fueron conquistados. Por ejemplo, los hititas. Ellos eran un imperio mundial. Fueron conquistados, perdieron su identidad y eso ocurrió. Ahora, ¿acaso no ha ocurrido también con los indios nativos aquí de Norteamérica? Muy pocos. Y yo trabajé y viví en dos diferentes reservaciones y muy pocos hablan el idioma original. Y solo son cientos años. Esperan que pasen 500 años. Se absorben, viven con las personas a su alrededor, absorben su cultura y pierden su identidad particular. Y es triste cuando ocurre, pero ocurre históricamente. Ahora, los judíos son un enigma. Porque aunque fueron conquistados y dispersados por todo el mundo, y quizás aprendieron los diferentes lenguajes y las costumbres de los otros países, pero aún con todo y eso, mantuvieron una identidad única, donde mantuvieron su idioma, su cultura y, bueno, aún las escrituras. Tenían las escrituras. Eso fue lo que permitió que ellos se mantuviesen unidos. Y después de haber sido llevados de su tierra tres veces, fueron durante el tiempo de Jacob, se fueron a Egipto por causa de la hambruna, ¿no es cierto? Regresaron. Se fueron durante la cautividad babilónica y regresaron. Luego se fueron durante la gran diáspora, después de ser conquistado por los romanos. ¿Pero hay un país llamado Israel hoy día? Sí. Y no podemos decir que es una coincidencia que sorprendió a Dios. Ahora, mientras yo sí creo que la iglesia también es el Israel espiritual, yo escribí un libro sobre eso, porque no hay duda en cuanto a eso. Muchas de las profecías se refieren no tan solo al Israel literal, sino nosotros nos hemos convertido en judíos espirituales. Dios no ha despedido a los judíos. Y él lo dice claramente. A él no le ha sorprendido nada de esto. Se puede ver a través de toda la historia. Cuán fenomenal es el hecho de que ese pequeño país que todavía sobrevive, mira el mapa. Vamos a ser claros, ¿no? Hay diferencias religiosas entre los judíos y los árabes. No es tan solo, bueno, lo que se identifican como los palestinos, ¿no? Si es que están en Siria o son suní o Shiites o cualquier facción del Islam están rodeados por países islámicos, pero su país es del tamaño quizás del estado de New Jersey y sigue sobreviviendo. ¿No creen que Dios tiene su mano sobre la historia? Yo creo que es algo increíble, ¿no? Cuando uno lo piensa. Y Dios lo predijo, ¿no? Hay otros versículos sobre eso. Jeremías 16, versículo 14 y 15. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Eso ocurrió durante el cautiverio babilónico, también ocurrió después de 1900 años de estar esparcidos cuando los romanos destruyeron la ciudad. Alguien léeme, por favor, Isaías 43:5. Se la entregué a alguien, ¿no? Aquí. Muy bien. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Hizo eso el Señor? Lo hizo con Israel, más de una vez. Ven, cuando Él los trajo de regreso del cautiverio babilónico, no vinieron de todas partes del mundo, sino de Babilonia. Cuando Él dice que los traeré de los confines de la tierra, está hablando de una diáspora aún mayor. Quizás puede referirse a lo que ocurrió en el último siglo. Pero aún más que eso, alguien búsqueme por favor Mateo capítulo 16, versículo 18. Hablando acerca de Dios a través de la historia. ¿Quién tiene ese versículo? Muy bien, aquí. Mateo 16, 18. Cuando estamos pensando sobre la historia y la Biblia, ¿hay algo que el diablo puede hacer para detener el progreso de la obra de Dios? El diablo lo puede hacer. La mujer quizás huyó al desierto, pero el diablo no ha de ser exitoso en evitar la obra de Dios que siga adelante. Por favor, léanos eso. ¿Estamos listos? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, se refiere a dos cosas. Primero, que el diablo no puede prevenirnos entrar en su territorio. Pero básicamente está diciendo que el dominio del diablo no va a prevenir la obra de Dios. Y la historia de Dios, Él la ha de llevar a cabo en el mundo. O sea, hay tanto más que quiero decir. Se me está acabando el tiempo. Les diré algo. Yo quiero ir, bueno, tengo una sección aquí sobre los profetas y los historiadores. Alguien búsqueme Daniel capítulo 9, versículo 2. ¿Quién lo tiene? Muy bien. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Este es un versículo magnífico, es tremendo, ¿no? Porque aquí tenemos a Daniel, el gran profeta. Él dice que él está leyendo a Jeremías, el gran profeta. Entonces, aquí estamos estudiando las profecías de Daniel y él está estudiando las profecías de Jeremías. Y él entendió la historia del pueblo de Dios había de desarrollarse tal como Dios lo había profetizado, y Daniel vivió hasta ver que eso ocurrió. O sea, al nosotros también observar las profecías de Daniel, podemos hacer lo mismo, podemos tener la misma experiencia de Daniel. Al estudiar entonces lo que Daniel escribió, y podemos ver, oh, me doy cuenta de lo que va a ocurrir. Cuando uno lee Daniel 9, se ve la oración tremenda que él pidió, ¿no? Que él oró. Aunque él sabía lo que había de ocurrir, él pide para que Dios entonces lo llevara a cabo. Nosotros, conociendo lo que ha de ocurrir, ¿no debemos también orar delante de Dios para pedir que nos preserve hasta que Cristo venga? Ahora, si regresamos a Daniel capítulo 2... Y por supuesto, esto es uno de los tremendos pasajes bíblicos donde tenemos la historia del mundo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de un sermón sobre Daniel 2? A ver, levante la mano. Si usted ha escuchado un sermón sobre Daniel capítulo 2. ¿Cuántos nunca levanten la mano cuando yo hago una pregunta? Porque yo creo que todo el mundo aquí ha escuchado un sermón sobre Daniel 2. A ver, hago otra vez la pregunta. ¿Cuántos han escuchado acerca de Daniel capítulo 2? A ver, levanten la mano. Vamos. Yo veo algunos que no están levantando la mano y sé que lo han hecho, ¿no? Porque si me han visto a mí haciendo una campaña evangelística, o cualquier evangelista de Amazing Facts o de It Is Written, todos han hecho sermones sobre Daniel 2. ¿Por qué? Porque es el lugar perfecto para señalar que Dios entiende la historia y que la profecía se puede confiar en ella, se puede confiar en la palabra de Dios. Porque en esta visión, bueno, es un sueño que tuvo Nabucodonosor y también Daniel lo tuvo. Entonces hay un sueño que dos personas lo tuvieron, un pagano y un profeta. ¿No es eso algo interesante? Ambos tuvieron el mismo sueño. En esta visión de la historia del mundo se ve claro. Si leemos en Daniel capítulo 2, no podemos leerlo completo ahora, por supuesto. Vamos al versículo 27 y 28 de Daniel capítulo 2. Daniel respondió delante del rey diciendo, delante de Nabucodonosor: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, ¿sí?, en el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dios no le sorprende la historia, él sabe lo que ha de ocurrir, y no solo se lo está enseñando a los judíos. Dios le enseñó el sueño a un pagano porque quiere salvar a todos. Y de hecho, más adelante Nabucodonosor está simbolizado no tan solo por la cabeza de oro, sino el gran árbol que nutre todo el mundo. Dios le dio otro sueño a un rey pagano durante el tiempo de José. No mostraba la historia de lo que había de ocurrir en Egipto durante los próximos 14 años. ¿Fueron salvos las personas porque se interpretó ese sueño por uno de los hijos de Dios? ¿Se han dado cuenta que para que las personas entiendan la historia y el futuro del mundo tienen que ir al pueblo de Israel para entenderlo? El rey de Israel tuvo que ir a un judío para que pudiese entender lo que había de venir y cuál había de ser la historia. El rey de Babilonia va a todos sus sabios para saber si le pueden decir, pero ellos no saben nada, ¿no? Y finalmente Daniel, el siervo de Dios, él es el que le explica lo que ha de ser la historia. ¿Se han cumplido estos sueños, sí o no? ¿Se ha cumplido cada parte del sueño de Daniel y Nabucodonosor? No, todavía no. Pero ha sido preciso hasta el momento todo lo que se ha cumplido, según los diferentes metales, o sea, lo que es el oro, la plata, el bronce, el acero y lo demás. Bueno, nosotros nos encontramos viviendo precisamente en esa etapa. ¿Por qué dudar entonces que va a ocurrir si ya lo hemos visto ocurrir en el pasado? ¿Ahora debemos preocuparnos entonces por eso? O si somos parte del pueblo de Dios, ¿podemos descansar en confianza? O sea, ya iba a decir descansar en paz, pero no está correcto. ¿Podemos descansar confiadamente de que Dios tiene un plan para nuestra vida? ¿Que no simplemente estamos como víctimas de lo que sería el destino o en la historia? Pero sí hay un plan y hay un propósito que Dios está tratando de llevar a cabo. Por lo tanto, en esta lección he tratado de señalar ese propósito. Bueno, finalmente, la cruz y la historia. Todo señala la cruz, desde la profecía que le fue entregado a Adán y Eva al comienzo de la simiente de la mujer. Está hablando acerca de Jesús. Jesús es la simiente de Eva que había de venir, y Jesús es el segundo Adán que habría de vivir una vida sin pecado. Adán pecó en el paraíso, Jesús fue victorioso en un desierto, ¿no es cierto? Y bueno, puedo seguir más adelante, ¿no?, con las analogías de Jesús. Encontramos en Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ese versículo nos dice claramente allí, e Isaías lo escribió 600 años antes de que Jesús naciera, que el Mesías habría de venir y que todos los pecados del mundo habrían de caer sobre él. Y él experimentó y sufrió por todo eso. Toda la historia está definida por Cristo Jesús. La cruz de Cristo es el centro sobre el cual la historia descansa. Él es el alfa y el omega, ¿no? Y también se nos promete que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Por lo tanto, toda la historia se encuentra resumida en Cristo Jesús. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero recordarles que la oferta gratuita de hoy es el Israel espiritual. Es la oferta número 784 y puede ser suyo al llamar al 1-888-788-3935 y se lo enviaremos completamente gratis. Que Dios te bendiga, amigos. Será hasta la semana que viene, donde nos encontraremos otra vez para estudiar juntos. Gracias por sintonizar este programa. Si desea ver programas pasados, visite nuestra página web amazingfacts.org. Allí encontrará archivos de todos nuestros programas televisivos y radiales, incluyendo Amazing Facts Presents, Central Study Hour, Everlasting Gospel, Bible Answers Live y Wonders in the Word. También hallará una abundancia de recursos bíblicos para contestar sus preguntas más difíciles. Y nuestra escuela bíblica cibernética estará allí a su alcance. Tantas posibilidades. amazingfacts.org.